Mujer, tus besos ardientes como fuego, y no las sentí, como el ángel del mal, mas fueron besos del ángel angelical. Frase de Reinaldo Bernardo Jiménez Velasco, de Atepec Ixtlán, Oaxaca. Oaxaca. Sente.